Creo que ya hemos demostrado bastante con el cuerpo y con el alma la resistencia de nuestros pueblos de Famatina, Chilecito y La Rioja. Llevamos casi 10 años de lucha, llevamos casi 4 mineras corridas. Ahora queremos paz y que se den cuenta, que entiendan que en el Famatina y en La Rioja no los queremos, necesitamos que se vayan urgente. No hay licencia social de la herencia.